Tiny tiny bikini, tanga. Es un bikini diminuto, tanga. Tiny tiny bikini, tanga. Es la tanga son. El look que yo vale que la tanga más bonita y sensual. Solo tienes que levantar la mano, moverla, mami. Con nosotros. Es un bikini diminuto, tanga. Tiny tiny bikini, tanga. Es la tanga son. El luquillo vale que la tanga más bonita y sensual. Solo tienes que levantar la mano y moverla, mami. Con nosotros. Es un bikini diminuto, tanga, que se ponen las mujeres, tanga, para volverlo con los hombres. Y cuando te la pones, mamita, te ves preciosa y alucinante, escandalosa. Y tu caminar es una cosa que a mí me mata. Se me para el corazón y se me van las patas. Y te digo, quien se vea tu tanga y que se vea, ya verá verla. Que se vea tu tanga y que se vea, ya verá verla. Baila de una manera sensual, baila como tú sabes hacerlo. Baila de una manera sensual, baila como tú sabes hacerlo.